Alberto Aranquivel, periodista, analista político, lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, hermano, un saludo a ti y a las usuarias que siempre te siguen con tanto interés. Gracias por atendernos, Alberto. Bueno, vamos a conversar unos minuticos sobre estos días, ¿no? Tus lecturas políticas de estos días que hemos vivido en Venezuela. Bueno, fíjate, si algo, y por supuesto sin demeritar todos los análisis que tú has hecho ahí con todas las personas que han estado comentando contigo también estos hechos, si desde mi punto de vista algo no tiene que ser analizado en lo absoluto, en la búsqueda de explicaciones complicadas, es esto que está sucediendo. Lo que está sucediendo, además de haber estado cantado y que además de haberlo visto en los últimos años aplicado por el imperio norteamericano y sus aliados en aquellas regiones del mundo donde considera que los intereses de los Estados Unidos están afectados, como siempre lo ha explicado para justificar la intervención en naciones en el norte del África, en el Medio Oriente, en Europa del Este. Además de todo eso, digo, aquí hay la evidencia contundente y irrefutable que demuestra la veracidad de lo que se está diciendo por parte del primer mandatario del gobierno bolivariano en cuanto a quiénes son los autores y cuáles son las intenciones de estos planes violentos en curso. Esto tiene evidentemente una evolución por fases que tiene en un primer momento todo lo que vimos a fin de año y lo que ha transcurrido hasta ahora como guerra económica. Guerra económica en la que han quedado al descubierto los sectores privados que han estado confabulados con estos sectores opositores, exactamente los mismos que están liderando ahorita esta cadena de violencia en el país para tratar de colocar a la población en contra del gobierno bolivariano y hacerle ver que habría una situación de malestar en el país a partir no del inicio de la guerra económica, sino desde el inicio del gobierno del presidente Maduro. Esto que estamos viendo es una fase inmediatamente subsecuente, lógicamente subsecuente de un plan que persigue capitalizar ese descontento, es desatar la violencia que sin el descontento popular no tendría opción alguno. Entonces se persigue es desatar esa violencia en el momento oportuno cuando se considera que la gente está ya desesperada por el desabastecimiento y por todos los efectos de esa guerra económica perversa que se desató contra el país. Es ahí donde va quedando cada vez más claro. Pero los videos que dan cuenta de un Leopoldo López buscando escenarios de toda índole para tratar de hacer reventar un estallido social, bien sea en asamblea en el interior del país o acá en Caracas o en el aeropuerto de Maiquetía, en un desespero frenético que está buscando acortar lazos de tiempo para tratar de resolver un problema en primer lugar interno de la oposición, como es el de la extensísima prolongación del liderazgo de Capriles, siendo un derrotado subsecuente, permanente, recurrente en todos los últimos procesos, y dado el hábito que tiene la oposición de colocar figuras para tratar de arrebatarle el triunfo electoral en todo momento a la revolución sin haberlo logrado, bueno, el hábito de ellos es desecharlos, como desecharon a Enrique Mendoza, como desecharon a Harald Romer, como desecharon a Rosales, y como les tocaba ser desechado a Capriles Radonsky, pero que no fue tal porque le correspondió a un periodo de candidatura que estuvo dándose en el momento de mayor convulsión política en el país, como fue la desaparición física del comandante Chávez, y luego dos elecciones o tres elecciones de suma importancia para el país, como la de gobernador, la presidencial y la de alcaldes y concejales, todas en un periodo de un lapso, lo cual impidió que desde las filas opositoras se revisara el tema de la candidatura perpetua de Capriles. Eso es lo que está sucediendo, que ahorita ese fenómeno de la pugna interna por el liderazgo que está encabezando María Corina y Leopoldo López está utilizando a buena parte de la juventud venezolana para tratar de, como digo, capitalizar. Pero fíjate, el plan desestabilizador en función de eso. Fíjate, Alberto, hace poco conversamos con John Magdaleno y él decía que si el gobierno mete preso a Capriles, a Leopoldo López, pues le va a hacer un favor político, lo va a catapultar como líder, en fin. Sí. El gobierno va a hacer esto. Es precisamente parte de la jugada. Por eso es que tú ves el lenguaje completamente irrespetuoso, violento de Leopoldo López contra el presidente de la República. Eso nunca se ha dado, ni siquiera Capriles ha llegado a esos niveles en su insensatez, en su irascibilidad, nunca ha llegado a ese nivel, porque eso no se hace para empezar. Es decir, hay que tener un desbordamiento de los principios éticos, morales y del desempeño político en extremo para llegar a esos niveles de disparate como lo que está haciendo. Pero es que es evidente que hay un plan establecido. El plan tiene que ver primero con una guerra económica que haga... Pero en concreto, ¿crees que tomen la decisión de poner preso a Leopoldo López? ¿Tú crees que...? Esa es la tercera fase del plan, por eso lo estoy poniendo en ese orden. Primero es la guerra económica, luego las acciones violentas, donde siempre tiene que ser él el protagonista por una sola razón. Cuando se va a generar violencia, nunca aparece nadie dando la cara en esos términos. Cuando se va a incendiar, digamos, eso no apareció nunca en el formato de injerencia de los Estados Unidos, por ejemplo, en el norte del África, en el Medio Oriente. Eso nunca ha habido una figura que dé la cara, sino que siempre se diluye la responsabilidad en lo que ellos llaman la sociedad civil, para generar entonces la desestabilización. Aquí se está dando una variación de ese formato, porque la tercera fase que se persigue es que vaya preso Leopoldo López y así convertirse de inmediato en líder de la oposición y quede desplazado Capriles. Por eso Capriles está pidiendo hoy al gobierno que desmonte a grupos violentos. No está pidiendo que desmonte a los grupos violentos del 23 de enero en lo absoluto. Está pidiendo que desmonte a los grupos violentos de Leopoldo López para que le corten el oxígeno a Leopoldo López las fuerzas del gobierno, porque Capriles no tiene con qué movilizarse para frenar, para contener el golpe de Estado que está recibiendo por parte de Leopoldo López ahí dentro de la oposición. Ese es el escenario que tú ves. Eso es lo que está clarísimo, porque fíjate tú, ellos han tratado de empatar el juego argumentando de manera persistente y haciéndole hablar en esos términos a el militante de a pie, a los muchachos que están trancando ahorita algunas calles en algunas ciudades del país, que el asunto obedece a una suerte de lucha por la libertad de expresión y por no sé cuánto, pero en función del planteamiento que está haciendo Leopoldo López de desplazar al gobierno. Ese es un planteamiento completamente inconstitucional. Y estos muchachos argumentan que hay censura, que hay cercenamiento de las libertades, pero lo están diciendo a través de los medios del Estado, porque los medios privados se han quedado callados. Estamos esperando las comiquitas del año 2002 en todo esto. Son los medios privados los que han silenciado esto, porque la evidencia que hay en todos los videos que cada día hace más la gente con sus celulares y con todo esto de los medios de comunicación, es que los violentos son los grupos de Leopoldo López. No hay ningún cuerpo policial reprimiendo, y tú los oyes a ellos hablando. Ahorita hablaba alguien en tu programa de la inmensa represión que se había desatado, pero no hay un solo video. Lo que es en el discurso de los opositores, el tema de la represión. Están denunciando torturas a algunos de los detenidos. Lo he visto en las redes y he visto algunos. No, ese es parte del discurso que tienen que hacer. Ellos no pueden salir de ahí celebrando y saludando. Los videos que hemos visto todos los venezolanos es como han tratado con respeto, con un sentido humanista, los guardias nacionales a los muchachos. Incluso le han ofrecido agua. Lo hemos visto en videos. Hemos visto uno que agarraron ahí en la avenida Universidad, saltando por encima de la barrera, lanzándole piedras, rompiéndole la cara a los policías, y luego fue devuelto. En el mismo video lo vimos 3 minutos después, cómo le fue devuelto su madre, que lo fue a buscar. Eso no sucede en ninguna parte del planeta. Lo que pasa es que ellos quieren hacer que se den profecías autocumplidas a cada paso, porque no tienen evidencias que demuestren esas atrocidades que ellos dicen que se están dando. Se están dando solamente de los sectores opositores que están movilizando Leopoldo López, y en lo cual hasta el mismo Capriles está reconociendo que es Leopoldo López el que está tratando de incendiar el país. Bueno, muchas gracias, Alberto. Alberto Languivel, periodista, analista político.